Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entramos hoy al estudio del capítulo 6 y capítulo final del 5 de Apocalipsis, por favor. Esta mañana Dios nos regaló un tema que lleva como título, le recomiendo que lo consiga. Se llama Cuando Satanás te pide. Y esta mañana nos dio alegría saber que Satanás nos pedía. Gloria al Señor. Y si usted quiere saber por qué nos da alegría que Satanás nos pida, entonces consígase la predicación de esta mañana. Capítulo, por favor, de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6 y Éxodo, que vamos a estar leyendo Éxodo también. Son esos versículos para que usted tenga marcada allí sus Biblias, por eso las Biblias traen esas cinticas para que usted marque las páginas donde es el momento de la predicación. Vamos a abrir las Biblias en el capítulo que acabamos de mencionar, Éxodo 19, 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Alabe al Señor si puede, hermano. Gracias, Señor. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Leamos todos, por favor, incluso desde el 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Repita eso. Vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, todos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A qué nos llama el Señor a nosotros? Que si le obedecemos seremos especial tesoro. Y si obedecemos, seremos un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 9, mencionamos estas palabras que dejáramos en la enseñanza iniciada del capítulo 5. Dice así: estaba allí en el cielo Jesús. Mire acá un momentito, vamos a mirar acá. Está en el cielo el Señor Jesús. Están los ángeles esperando. Ha ocurrido en el cielo algo terrible. La paciencia de Dios ha llegado a su límite. La paciencia de Dios está ahí en el momento en que llega a su límite. Y cuando ya la paciencia de Dios llega a su límite, antes de que ocurra ese instante, ha habido un momento de adoración intensa en el cielo. Millones de ángeles están cantando. Hay 24 ancianos en el cielo que significan, parece ser, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. 24 ancianos. Y ellos están junto con los miles de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todas las potestades del Señor que están allí adorándole y se arrodillan, mientras cantan y alaban, se arrodillan los 24 ancianos y quitan sus coronas. Es decir, Dios me premió, Dios me quiso dar algo por haberle servido, pero aunque me lo dé, realmente no es mío. Él es el dueño de todo. Y se quitan entonces al arrodillarse los santos que están allí, santos sacerdotes, 24, se arrodillan y dice que se postran. ¿Y qué hacen? Ayúdeme ahí, ¿qué dice? Dice que se quitan las coronas y las ponen delante del Señor y se postran. ¿Y qué dicen? Señor, lea por favor qué dice. Apocalipsis 5, versículo que estamos leyendo, por favor, 10, versículo 9. Se postraron delante del Cordero y en el versículo 9 dice, y cantaban un canto, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son entonces los que se están arrodillando allí? ¿Son ángeles? ¿Quiénes son los que están arrodillados ahí? ¿Serán ángeles? son seres humanos que vivieron en la tierra, porque dice que son redimidos. Y recuerde que los ángeles no pueden ser redimidos. Los ángeles o se torcieron o se quedaron sirviéndole a Dios. Los ángeles que dejaron de servirle a Dios se volvieron demonios, ángeles caídos. Y allá hay una estatua del ángel caído allá en España, única estatua dedicada al ángel caído, Satanás. Le tienen estatua en España. Y ahí, hermano, están hombres que fueron redimidos. Para uno ser redimido necesita haber sido perdonado y que la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, los hubiera limpiado. Por eso ellos le están dando gracias a Dios, porque ha llegado en ese momento un acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? Ha llegado la hora de que alguien abra el libro, o abrió el libro, y desate los sellos. ¿Qué está escrito en ese libro que tiene el Padre que está sentado en el trono? En ese libro están escritos todos los juicios que Dios ha decretado sobre los hombres de este planeta. Juicios que Dios no los ha querido desatar todavía, aunque han venido tantas muertes y tantas tribulaciones en el mundo entero, no habrá ninguna tribulación como esta que va a llegar ahí en ese momento. En ese momento es muy probable, querido cristiano, que la iglesia esté siendo arrebatada al cielo. Es muy probable, porque la Biblia dice que nadie puede desatar ese libro sino solo uno, Jesús de Nazaret. Y que cuando Él coja el libro en sus manos, Él va a romper el sello que tiene, el código que lo cierra. Y va a empezar a leer, o va a empezar a desenvolverse de ese libro, de ese rollo, todo un paquete de 21 pruebas, 21 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra, la raza humana, el anticristo y el falso profeta. Hay un hombre que está ahorita viviendo aquí en la tierra. Muchos pastores creen que el anticristo sea uno, otros dicen que el anticristo es Bill Gates, otros dicen que el anticristo es el Papa, otros dicen que el anticristo es, qué sé yo, tantos que hay. Pero estuve mirando el estudio de un hombre que han dado tres pastores. Y los mismos tres pastores, después de hacer ese estudio, y otros pastores, han dicho que es muy probable que ese hombre sea el anticristo, por las características que presenta. Yo me puse a estudiarlo, y realmente lo sorprende a uno. Pero ni ellos ni yo podemos afirmar que ese hombre sea el anticristo. Porque la Biblia dice que en ese momento en que la iglesia se la lleva el Señor al cielo, estando vivos nosotros y otros cristianos ya muertos, pero resucitan en ese instante, los muertos que resucitan, el cuerpo se les transforma en un cuerpo podrido a un cuerpo que vive eternamente y para siempre, que nunca muere. Y reciben su espíritu, su alma que ha estado con Dios, y nosotros nos vamos juntamente con ellos al cielo, y ahí se comienza en el cielo a organizar y a celebrar lo que es, hermano, el casorio de Cristo con su iglesia. Así que cuando la iglesia está celebrando arriba, en la iglesia se comienza a celebrar arriba, y abajo en la tierra se comienza a llorar. Arriba fiesta y abajo tribulación. Arriba gozo, premios, galardones, y abajo, hermano, dolor y juicios como los que nunca se habían visto sobre la tierra. Es mejor estar arriba ese día y no aquí abajo. ¿Y cuándo va a ocurrir? Dice que va a ocurrir enseguida, que estos hombres están arrodillados. Cuando ellos se arrodillan y se quitan las coronas y las ponen delante del Señor, de una vez alaban a Dios, alaban a Dios, alaban a Dios, y le dicen que Él es el único digno de desatar el libro, romper los sellos, y cuando el Señor abre el libro, comienzan a caer sobre este planeta. 21 series de juicios que comienzan suavecito y se van gradualmente aumentando en intensidad. ¿Cómo será el último, el 21, no? La primera de todas esas cosas es dolorosísima, pero la última sí que más. Leamos el capítulo 5 al final, el versículo, por favor, 10. Dice allí: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y el verso 10 que dice: y nos has hecho. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Dónde estarán los reyes y sacerdotes? Arriba con Cristo. Y reinaremos sobre la tierra. Lógico que no hemos venido sobre la tierra todavía, pero estaremos con Él para reinar después sobre la tierra. y ahí estaremos en el cielo. Pero lea el versículo 11. Y miré, dice el apóstol Juan, que fue revelado esto, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y habían seres vivientes, ¿cierto? Y de los ancianos, ¿y cuántas personas habían allí? ¿Cuántos seres? Criaturas. Lea conmigo la Biblia. Y su número era millones de millones. Qué bonito es cantar 100 personas, ¿no? La coral de Medellín. Qué bonito es cantar 1 millón al tiempo. Y qué bonito será escuchar cantar a millones de millones al mismo tiempo. Y echaban las coronas, dice la Biblia. Bueno, ¿qué decían ellos? Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. O sea que llegó la hora en que el Señor, ¿qué? Él tiene el poder, pero ahí viene el poder de desatar, hermano, juicio sobre el planeta. Y dice, de tomar el poder, ¿y qué? Y dice, las riquezas, ¿de quién son las riquezas? Del Señor. ¿La sabiduría de quién es? De nuestro Cristo precioso, a Él sea honra, alabanza y poder. La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, ¿qué se escuchó decir a ellos? Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos, ¿qué hacían? Se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El día del Señor. El día del Señor. Hermano, ahí en ese momento se termina la dispensación de la gracia. Es decir, en ese momento ya no va más. Como cuando un partido de fútbol, el árbitro hace, pega el pito, perdón, pita, pi, pi, pi, pi. Y de una vez mueve la mano y se acabó y recogen el balón. Déjeme decirle que cuando ahí ocurra eso, de una vez la dispensación de la gracia se acabó. ¿Qué es la dispensación de la gracia? El tiempo que Jesús ha dado desde la venida de Él hasta el día en que la iglesia sea raptada. Todo ese tiempo, que son como 2000 y pico de años, o 2000, lo que el Señor concedió, se llama el tiempo de la dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu Santo. En el cual ya, hermano, el Señor termina ese trato y comienza otro trato con la humanidad. ¿Cuál fue el trato de la dispensación de la gracia? Gracia. Por gracia sois salvos. Crea en Jesús y sálvese. Córrele al pecado, sálgase del río del mundo, véngase a Cristo y se acabó. Se acabó, se acabó, se finí. Se finí, se acabó. Y cuando se acabó, la iglesia voló al cielo. Noticia mundial, se desaparecieron millones de cristianos de sobre la faz de la tierra. No sabemos en dónde están, qué les habrá pasado. Dejaron la ropa tirada, un diente postizo encontramos, una oreja ahí de fantasía. ¿Sí? Porque todo lo que el Señor no es natural no se lo lleva. Y la pata de palo y la nalga que se puso ahí una hermana que se la metió allá, ahora le meten aquí en la cola estos pedazos de plástico. No, el Señor no se lo lleva para el cielo. Eso no se lo lleva el Señor. Todo lo que es postizo se queda. Solo se lleva el cuerpo que nos entregó. Yo por aquí tengo metido por acá en una parte de la mandíbula de un golpe que me dio tan terrible, tuvieron que meterme una platina de hierro, de titanio, la tengo por acá metida porque en gimnasia casi me acabo la cabeza. Y me metieron por acá una platina, y ahí la tengo metida. Cuando me río mucho se me ve la platina esa ahí metida. Y también me la quita el Señor. No, en el cielo no se necesita nada y acaba. Aquí lo único que se lleva el Señor son a los reyes y los sacerdotes, de resto no se lleva a nadie más. Y cuando volamos y nos quedamos allá, inmediatamente abre el libro. ¡Ay, Padre! Y se inician, hermano, los dolores en el planeta Tierra. ¿Cuáles son esos dolores que vienen? Vea usted, querida persona, que esto es una realidad. Alabado el nombre del Señor. Y dice clarito, se acabó la gracia, ahora sigue la dispensación de ¿qué? Los que estudiaron aquí hermenéutica. ¿Cuál sigue? ¿La dispensación de cuál? De, ¿no? Hermano, comienza el tiempo de la iglesia de la Odisea, o la gran tribulación, lo que la Biblia denomina la semana 70, la gran tribulación. Y dice, hermano, vi cuando el Cordero, fíjese, eso está incluido dentro de la última dispensación. Vi, ¿me ayuda a leer? Vi cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Dice, vi cuando el Cordero, que es Jesús de Nazaret, abrió uno de los sellos, uno, ahí no dice que todos, uno, y oí, ¿qué escuchó? A uno de los cuatro seres vivientes. ¿Quiénes son los seres vivientes? ¿Alguien me quiere decir cuáles son los seres vivientes? Los seres vivientes son cuatro especiales criaturas que son, parecen ser querubines. Que la Biblia dice que tienen ojos por delante y por detrás. Que se mueven y que cuando se mueven nunca van para atrás, siempre van para adelante. Y que de noche y de día, para que me comprenda, dicen santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo. Y todo el día, y toda la vida, y todos los miles de años que están allá, se la pasan diciendo al Señor, santo, santo, tú eres santo, santo, santo, santo es el que vive, santo es el Rey, santo es el Señor, santo, santo. Y no paran de decir santo. Y esos cuatro seres vivientes están ahí, y cuando oyen que se abre el libro y se desata el primer sello, ¿qué dijo uno de ellos? Y oía uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ¿paró de decir santo? Parece que sí. ¿Y qué es lo que dice? Ven y mira. Ese es un querubín. Ven y mira. Y el apóstol Juan, que está viendo esta revelación, miró y dice, y miré. ¿Cierto? Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo venía? Tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. ¿A quién vio el apóstol Juan? ¿A quién vio? Vio un caballo blanco, a uno que lo montaba, y el que lo montaba, ¿qué tenía? Un arco, que es guerra, pelea. Y le había sido dada, ¿qué? Una corona, o sea, estaba como rey. ¿Cierto? Y salió venciendo para vencer. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡El anticristo! Ese es el anticristo. Que muchos dicen que porque lo ven en caballo blanco, venciendo y para vencer, y lo ven con una corona de rey, y sale hablando de paz. Recuerde que estamos hablando de que los sellos, ¿qué son? Juicios, pruebas durísimas que vienen sobre el planeta. En ese momento que el Señor está abriendo el libro y se va a desatar ese sello, y antes de que el ángel diga eso, ya hay un muchacho que ha crecido, ya es un hombre. Y está allá en Europa. Es el anticristo. Le voy a contar algunas características del hombre que se cree que es el anticristo, aunque no puedo afirmar lo que lo sea. Pero es el más sospechoso de ser el anticristo. Mide 6 pies de altura. Con 6 pulgadas. Es igual de alto que Shaquille O'Neal, el basquetbolista ese gigante. Tiene una figura que parece un ángel. El rostro es blanco. Los ojos son de un azul verdoso penetrante. Tiene una cara de hombre que es muy, muy fina. En términos humanos se diría que es bonito. Tiene un cuerpo atlético. Ha sido, óigame bien, nombrado, no sé si él lo sea, solo le digo un sospechoso. Ha sido nombrado príncipe de Asturias. Es príncipe. Él, ese hombre, tiene títulos de la Fuerza Aérea. Maneja aviones y helicópteros. Ese hombre maneja barcos de guerra y armas sofisticadas. Ha sido condecorado en la Marina. Ha sido condecorado por la Fuerza Aérea. Ha sido condecorado por la Infantería. Tiene títulos de militar que otros militares los quisieran. Ha sido graduado de varias universidades. Es doctorado en varias ramas del saber y el conocimiento. Aparte de eso, ese hombre ha estudiado no solamente en Europa, sino ha estudiado en los Estados Unidos. Hizo su graduación de high school, o el término del bachillerato, en Estados Unidos, y luego hizo un posgrado también en los Estados Unidos de Norteamérica, en las mejores universidades del mundo. Ese hombre participó en los Olímpicos de 1992 en la categoría de vela, remo. Es un deportista nato. Ese hombre tiene en sus tres nombres, el primer nombre tiene seis letras, el segundo nombre tiene seis letras, y el tercer nombre tiene seis letras. No es obligatoriamente que se haga la señal, pero es curioso que tenga eso. Ese hombre se llama Felipe, oiga bien, de Borbón, de Grecia, hijo del rey Juan Carlos, de la reina Sofía. Es descendiente de judíos. Se descubrió que es descendiente de judíos. Además de eso, dicen estos que han estudiado esa porción, que la enseñanza que hemos dado nosotros algunos pastores de que el anticristo no le gustarán las mujeres sino los hombres, ellos dicen que el hebreo dice que no se refiere solamente a que no le gusten las mujeres, sino que no hace caso de las mujeres de su religión, o más bien de su nivel social. Y por lo tanto desprecia el matrimonio como Satanás normalmente lo haría. Usted sabe que el anticristo no se casaría ante un altar cristiano, porque honraría el sagrado, la sagrada institución del matrimonio. Para deshonrar a Dios, ¿con quién tendría que casarse? ¿O con un hombre? ¿O casarse con una mujer divorciada o separada? Pues se casó con una mujer divorciada, hija de padres divorciados, varias generaciones de rompimiento del matrimonio. La mamá y el papá no quisieron que él se casara con ella, mas él se casó con una plebeya. Además de eso, ese hombre, donde quiera que ese hombre va, donde quiera que ese hombre entra, destaca no solamente por la estatura, sino que los demás hombres le dan casi todos por el hombro. Todos. Pero no es eso lo importante. Lo tremendo es que donde este hombre entra, todas las personas quedan calladas, traumatizadas, no pueden decir nada, se callan. En este momento en España, o en la Comunidad Económica Europea, está prohibido hablar mal de él con pena de cárcel, al que diga la más mínima palabra contra él. Ese hombre ha sido delegado por su padre, el rey don Juan Carlos de Borbón, ha sido delegado como el representante para la posesión de todos los presidentes de Iberoamérica. Es decir, donde hay un presidente que se está posicionando, él es el representante de la monarquía. Y es el príncipe de Asturias y va a ser coronado rey. Va a ser coronado rey. Así que si él no fuera, de todas maneras la Biblia está diciendo que será coronado. Es decir, es príncipe, pero va a ser coronado. Y cuando sea coronado, va a entrar como rey. El Papa que murió, Juan Pablo II, siempre, el Papa Juan Pablo II, siempre ponderó a este muchacho desde que era un jovencito. Lo amó como a su propio hijo. Y el Papa Juan Pablo, dicen algunos que lo han investigado, que nunca perdonó, Juan Pablo II, el Papa nunca perdonó a una persona que no se le hubiera arrodillado y le hubiera hecho reverencia. Las persiguió y les hizo la vida difícil. Pero al único muchacho, o a la única persona que el Papa nunca se le arrodilló, fue a este muchacho. El único que no se le arrodilló al Papa fue este muchacho. Nunca se le arrodilló al Papa. Antes el Papa se le arrodilló a él. Juan Pablo II le hacía la reverencia a él. Qué tremendo, ¿no? Y la Biblia dice que el anticristo tendrá un ayudante. Y ese ayudante le hará la venia al anticristo. Y le obedecerá al anticristo. El anticristo es la bestia. La primera bestia. Y la segunda bestia es el líder religioso que manda en toda la religión mundial que se va a unir, y ese le va a hacer la reverencia al anticristo. Y Juan Pablo II le hizo la reverencia a este hombre. Y Juan Pablo, antes de morir, dijo que él le pedía a Dios dos cosas. Una, ver a este hombre casado. Lo vio casado. Y la segunda, que le pedía a Dios ver a este hombre ser nombrado rey. Juan Pablo se murió y no lo vio coronado como rey. Pero la Biblia dice que llegará un momento en que este hombre, que habla palabras tan bonitas, hablará de paz. Déjeme decirle que estuve leyendo varias cartas, muchos escritos, alrededor de unos 7 u 8 escritos por ahí, estuve leyendo de este hombre. Y todos los escritos, este hombre habla con un lenguaje sorprendente. Que cualquiera que no sea cristiano dice, ¡oh, este es el hombre que necesitamos en el mundo! Pero nosotros sabemos que el anticristo, dice la Biblia, que va a hablar palabras tan convincentes que la raza humana lo va a adorar. Menos los que son escritos en el libro de la vida del Cordero, porque estaremos con Cristo, alabado sea su poderoso y santo nombre. Este hombre, hermano, tiene tantos títulos que cuando él entra al Parlamento Europeo, todos se ponen de pie. Están hablando, están conversando, se presenta el uno, se presenta el otro, habla Kofi Annan, habla el líder de tal organización y habla el presidente tal, pero cuando se para él, todos quedan con la boca cerrada. Nadie habla nada. En estos días nombraron a un presidente en México, o había alguien en México, estuve leyendo por ahí, y escuché a uno de los testigos que fue al posicionamiento de ese líder, y dijo, estaban allí los que están en contra de ese gobierno y con pitos y con chiflamicas de esos allá haciendo escándalo. Y pasó un presidente, lo chiflaron, pasó el otro, lo chiflaron, pasó el otro y no paraban la gritería y el escándalo tratando de producir disturbios. Pero cuando el príncipe de Asturias se paró allá, ellos se callaron. ¿Por qué? No sabemos si sean los demonios que respetan al demonio mayor. Se callan, hermano. Y este hombre, en este momento, a donde quiera que va, todos, incluso un gran periodista, dijo lo siguiente en estos días, dijo, si hay un hombre en el mundo entero en este momento, que todos los presidentes de la Unión Europea se le quitan el sombrero y le hacen reverencia, es al príncipe de Asturias. Nadie le hace tanta reverencia a un ser humano. Y es introvertido, no le habla a nadie, él no se mete con nadie, es supremamente serio. Ese hombre nació el 30 de enero. De 1968, el siguiente año inmediatamente fue iniciada la iglesia de Satanás en el mundo entero. 1969 dice que el Espíritu Santo fue retirado de ese lugar en California para dar comienzo a la iglesia de Satanás en 1969. Y el día en que ese hombre fue nombrado el líder ante todo, hermano, fue delegado por el rey como el líder de todo y fue nombrado y llegó a la mayoría de edad, fue el 1 de noviembre, el día de todos los muertos. Un día después de celebrarse el día más satánico de todo el mundo, que es el 31 de octubre. Al siguiente día él fue nombrado, coronado, hermano, como representante para todas las cosas oficiales de esa monarquía. ¿Lo será? No lo sabemos, nadie lo puede decir. Pero miren lo que dice la Biblia, que él va a salir. Y le voy a decir algo, si el Señor me lo permite y el tiempo lo da. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? El único artículo que leí de este hombre, el único artículo que leí de él, donde se le nota una rabia, y donde se le nota que se salió, y habló de otra manera, es cuando habla del terrorismo. Porque los cristianos dentro de poquito vamos a ser nombrados terroristas internacionales. ¿Sabía usted que nosotros ya en algunos países, los pastores, somos llamados terroristas? Terroristas. Y él dijo, a todos aquellos que no toleran las creencias de otros, son terroristas. Y hay que exterminarlos, son abominables, dice él. Es decir, cuando yo hablo de otra religión que practica el pecado, la idolatría, él me llama a mí terrorista. Y en eso va a consistir el ataque que él le va a desarrollar al mundo. Le va a decir que los cristianos fundamentalistas, radicales, odiamos a las demás religiones, que no somos tolerantes, y que eso es pecado ¿de qué? De terrorismo. ¿Y a dónde van los terroristas? A la cárcel. ¿Y qué va a hacer si este hombre va a ser el gobernante mundial? El anticristo lo va a hacer, el gobernante que va a dirigir todo el mundo. ¿Qué va a decir la gente cuando digan en televisión, atrapamos a esta terrorista? ¿Qué van a hacer con ella? Matarla. Así que mejor váyase con nosotros en el rapto de la iglesia. Porque el cristiano que se quede, lo van a tener fichado. Fichado. Y este hombre ya tiene un sistema de comunicaciones tan sofisticado. Él puede viajar en un avión en un instante de un lugar a otro. En instante lo llevan. Sorpréndase que usted cuando lo vea en la televisión, se va a sorprender ese hombre. Tiene una apariencia física que muchas mujeres dicen, ¡wow! Es increíble. Porque yo le digo una cosa, si el hombre, el gobierno del hombre por el hombre, el Señor vino con una apariencia, ¿cómo vino Jesús? ¿Con qué apariencia? ¿Con qué apariencia vino Jesús? Humilde. Y la Biblia dice que aún el rostro del Señor Jesús, aunque representaba paz y santidad, dice que le veríamos más inatractivo para que le deseáramos. Libro de Isaías. Así que el rostro de Jesús aquí en la tierra no tenía el atractivo que la gente espera del Hijo de Dios. O sea que si alguien decía, ay, sí, él tiene que ser el Hijo de Dios por lo lindo que es, entonces ¿qué van a decir del anticristo? ¡Qué belleza! ¡Qué lempo de hombre! Este sí es el Mesías. Y ese hombre va a convencer a la Comunidad Económica Europea, le van a dar el título a él. Y mire qué curioso, la Biblia sabe cómo llama al anticristo. El cuerno pequeño. El cuerno pequeño. ¿Y saben en qué lugar este hombre fue a honrar, hermano, su nombramiento? A España, porque él es de España. Y él fue a la plaza donde está la imagen del ángel caído. Y ahí fue donde él fue. En esa plaza se paró. Y está la figura de un ángel con las, así con las alas inclinadas y con una espada derrotada así, el ángel caído. Y ese lugar fue el que él escogió. ¿Y quiere que le diga otra cosa? La Biblia dice que ese hombre, eso es bíblico, la Biblia dice que ese hombre hará un tratado de paz, de tal manera que producirá la paz entre palestinos, árabes e israelitas. Y que nunca nadie, ningún hombre, había podido lograr la paz y establecer, hermano, una economía sólida para detener la caída de la economía. En este momento, ¿dónde está caída la economía? ¿En qué país? En todo el mundo. La crisis económica tocó todo el mundo. Así que ya las cosas están dadas. La crisis económica ya está en el mundo. La guerra, el terrorismo está en el mundo. Solo falta que un hombre se levante y haga un tratado de paz como el que nadie ha podido hacer para detener el conflicto árabe-israelí-palestino. Y este hombre va a firmar un tratado de paz. Por eso vuelvo a leer. ¿Qué dice ahí que ese hombre hará? ¿Qué hará ese hombre? Vuelvo a leer, por favor, hermano. ¿Cómo dice? ¿Se le perdió la Biblia? Vi cuando el Cordero, mire, versículo 2, y miré, ¿cómo lo vio Juan? Y aquí un caballo blanco, habla de paz, ¿cierto? Su movimiento de paz del anticristo, hará un pacto, hermano, el anticristo, un pacto entre Israel, hará un pacto con él. El anticristo va a decirle a Israel que él es el Mesías prometido. Y a su debido tiempo, él les va a mostrar las credenciales que tiene de descendiente de judío. La Biblia dice que él vendrá descendiente de judío. Algunos dicen que viene de la tribu de Dan, otros dicen que no. Alguno dijo que si a él no, que si él no venía de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes, no lo iban a recibir como, no lo iban a recibir como sacerdote, porque los judíos, los sacerdotes ortodoxos, no van a recibir otro que no venga de esa tribu, porque no lo van a aceptar, no puede ministrar. Así que dice la Biblia que viene en un caballo blanco y el que lo montaba tenía un ¿qué? Un arco y le fue dada una corona. O sea que no era rey y le van a dar la corona. ¿Cuándo le darán la corona a este hombre? Por ejemplo, a Felipe. A Felipe I, ¿cuándo le darán la corona? Cuando se muera el papá. Apenas el rey Juan Carlos se muera, ¿a quién le toca la corona? A él le toca la corona. Y dice que le fue dada una corona. Pero la Biblia dice que se levantará él de en medio de otros tres que caen. El libro de Daniel, que él se levanta, el cuerno pequeño se levanta donde otros tres han caído. Y dice que él es conocido como el cuerno pequeño. ¿Saben qué premio se inventó este hombre? A ver los que leen el periódico. El premio Príncipe de Asturias. ¿Y saben qué consiste el premio Príncipe de Asturias? ¿Cuántos son los premios Príncipe de Asturias? 6. Son 6. Son 6. Es el número que a él le gusta, el 6. ¿Y saben qué consiste el premio? En un cuerno pequeño. El premio que él da es un cuerno pequeño. Por eso lo pone mucho a pensar a uno eso, hermano. Vea usted, busque en la internet, ahora que tenga tiempo, busque Príncipe de Asturias premio. Y busque el premio, ¿cómo es? Es un cuerno pequeño. La Biblia llama al anticristo el cuerno pequeño. Hermano, el Señor Jesucristo viene. Jesucristo está a la puerta. Y hay muchos cristianos, ay no, el mes entrante yo voy a la iglesia. Ahorita no, porque la vida es muy importante, tengo que vivirla. ¿Cuándo voy a ir a la iglesia, mijo? No sé, mamá, el mundo es joven, hay que vivir esto. Uno no puede pensar en lo que no ha venido todavía. Eso, adelante, adelante. Tenga cuidado, hermano. Y vea, por favor, terminemos la lectura. Y le fue dada una corona. ¿Y cómo dice la Biblia que salió? Salió venciendo. Y para vencer. ¿Cómo así? Sí, señor. La Biblia dice que nadie, que ningún hombre puede matar al anticristo. Nadie puede matar al anticristo. Nadie. Nadie lo puede matar. Ningún ser humano lo puede matar. El único que lo puede agarrar, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es el único que lo puede destruir. Se llama anticristo. Todo lo que es contra Cristo está en todo lo que sea contra Cristo, eso es su característica principal. Y mire que hay algo sorprendente en todo esto. La Biblia dice que a este hombre, y me estoy adelantando un poquito al Apocalipsis, dice que parece que le van a tratar de meter una herida, y este hombre no muere. No muere. Pastor, ¿y si alguien en estos días, y si se estrella el príncipe Felipe y se muere? Ah, pues no es él. Era otro. Pero lo que sí le digo es que si a este hombre le tiran un misil, si a este hombre, hermano, le hacen algo, le cortan una mano, le vuelven a hacer. En una canción que se sacó en el año 1969, cuando se inició, hermano querido, se inició la iglesia de Satanás, The Church of Satan, en California, en los Estados Unidos. Esa canción se llamaba Hotel California. Yo la cantaba. Yo cantaba mucho esa canción y era la que más me gustaba cantar. Sí, era una de las que mejor cantaba. Esa canción está dedicada al nacimiento de la iglesia de Satanás. ¿Cómo es uno ignorante, no? Y dice en la parte de la canción al final, bueno, en la canción habla de un hombre que va por la carretera y ve a alguien fumando marihuana y una mujer lo seduce y lo mete en un carro y se lo lleva para un club nocturno. Ese lugar está lleno de espejos por todas partes. Sirven champaña rosada, allí hay mucha licor y hay en el techo espejos y la gente va caminando por ese lugar y luego lo van llevando más y más y más adentro. Eso habla del ocultismo, cómo va penetrando una persona del ocultismo cada vez más y más. Hasta que en la parte final del disco dice que él intentó en algún momento salir de ahí. Y le dijo a uno de los que estaban atendiendo, a uno de los cantineros o de los que son vigilantes en el club nocturno, le dijo que cómo se hacía y para salir de ahí, él dijo que ahí se podía entrar, pero no se podía salir. Y le dijo que ninguno podía matar a la bestia. Eso dice la canción, ¿cierto? ¿Quiénes han leído la canción de Hotel California? ¿Quiénes la han leído? Sea sincero, levante la mano, ¿quién la ha leído? Nadie, pastor. Y ahí dice... Dice que nadie podrá matar a la bestia. Y dice que en 1969, la canción al revés, colocándola al revés en el mensaje subliminal, dice, Satanás inició su propia iglesia, 1969. Y sabe una cosa, mire lo que está escrito. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Vamos a terminar, hay muchos que están ya sudando aquí como en el desierto del Sahara. Capítulo 6, por favor. Salió venciendo... Y para vencer, y la Biblia dice que nadie lo podrá matar a él, y a él les da autoridad para matar a los santos y hacerles guerra y destruirlos. Si usted se quiere quedar, ¿cuántos se quieren quedar en la gran tribulación? Nadie se quiere quedar. Pero si usted se llega a quedar, no haga un plan para matar al anticristo, porque no lo va a lograr. Vea el versículo 4 y vamos a quedar allí. Y salió otro caballo, ¿cierto? ¿De qué color era el caballo? Bermejo. ¿Está apuntando las señales? ¿Cuál será entonces el primer sello? ¿Cuál es el primer sello, hermano? ¿Cuál es la primera señal? Que el anticristo sale con un tratado ¿de qué? De paz. ¿Para firmarlo con quién? Con Israel. ¿Para protegerlo durante cuánto tiempo? Para que protejan o para que ese tratado tenga cumplimiento por 7 años. El día en que se oiga en el mundo entero que firmaron un tratado de paz con un señor para tener paz por 7 años, usted se quedó. Usted se quedó, porque si usted está escuchando las noticias, se acaba de firmar el tratado de paz con el líder de la Comunidad Económica Europea. Israel por fin tiene paz. Aplausos para este líder. Salga a buscar la iglesia y no va a encontrar ninguno. Hemos volado ya. Porque no va a estar la iglesia. Y ese hombre apenas haga el tratado de paz, ese hombre va a salir en la televisión, en la internet, y le va a decir al mundo entero, ciudadanos del mundo. Y le va a hablar tan lindo y la gente va a llorar. Y lo van a amar. y lo van a querer, y la gente lo va a ponderar, y este hombre tiene un poder sobrenatural, y el ayudante de él va a tener poder para hacer descender fuego del mismo cielo, o de la parte superior de la atmósfera, va a hacer descender literalmente candela, fuego desde el cielo. Y cuando ese hombre haga descender fuego del cielo, la gente va a decir, este tiene que ser Jesús, este tiene que ser el Mesías, es que este tiene que ser, no puede ser otro. Y luego a los 3 años y medio, revela, se quita su máscara, y dice, no hay otro Dios, yo soy el único Dios verdadero. No existen más dioses, yo soy Dios, va a decir él. ¡Qué terrible, hermano! Y el segundo, la segunda señal, ¿cuál va a ser? Está en el versículo que acabamos de leer. ¿Cuál es la segunda señal? ¿Salió otro qué? ¿Por qué salió el caballo? Porque se abrió ¿qué? Se abrió el segundo sello. ¿Cuántos sellos son? ¿Cuántos sellos son en total? 7 sellos. ¿Cuántas pruebas son? 21 pruebas. ¿Cuántas nos faltan leer? Vamos en la primera, ¿no? Nos faltan 20. Vamos a leer la número 20, tranquilo que ya acabamos. No, vamos a dejar hasta la segunda, la tercera. Mire conmigo, por favor, ya terminar. Versículo, por favor, el versículo 6 dice clarito. Y oí una voz del cielo. Ah, me pasé un poquito, ¿cierto? Versículo, por favor, 4. Ya está abierto el segundo sello. Y salió otro caballo. ¿De qué color? ¿Cuál es el color bermejo? Ah, el color de Barranca Bermejo, padre. No. Yo no soy padre, hay gente que me dice a mi padre. Yo soy pastor. La palabra padre está, es pecado en la Biblia decirle padre a un hombre. Si es su papá, sí dígale padre. Pero si es líder espiritual, no le diga padre, es pecado. Jesús dijo que no se debía decir. Miren lo que dice la Biblia. Cuando abrió el segundo sello, verso 4, salió ese caballo, ¿de qué color? Bermejo. ¿Eso es como qué color el bermejo? Como un rojo subido, ¿cierto? Y dice, y salió, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran los unos a los otros, y se le dio una gran espada. ¿Cómo se llama ese que va montado en el caballo? Ya vimos a uno que va montado en el caballo, que se parece ser como Cristo, pero no es Cristo, es anticristo. Y ahora va montado otro que coge y destruye y acaba toda la paz. ¿Cómo se llama ese? La guerra. Ese es un demonio de guerra. Es desatado sobre el planeta Tierra un demonio de guerra. Se levantan guerras en todas partes como las que nunca se habían visto. Comienza todo el mundo a pelear. La mamá contra el papá contra la mamá, los hijos. Es un agarronazo total, hermano. La Tierra entera está en guerra. En guerra. Y le voy a contar una cosa, y me adelanto un poquito. La Biblia dice, ya para terminar, que en ese tiempo la fiereza de los animales será tan violenta que hasta un canario que usted tenga en su casa lo coge a picotazos. No se quede por eso. Mire, un animalito que usted tenga en su casa, un perrito, hasta un conejito que usted tenga en su casa, si usted se llega a quedar de la gran tribulación, la fiereza de los animales será sorprendente. Imagínese un conejo que se le arroja a una criatura para morderlo. O un perrito que usted lo consiente y lo quiere tanto, y saber que ese animal se vuelve una fiera y le provoca comérselo a usted. Terrible lo que va a pasar en el planeta, hermano. Eso es algo terrible. Y dice ahí, versículos finales, que vamos a dejar hasta ahí. Y dice que para que se mataran, ¿cierto? Unos a otros, y se le dio una gran espada. Y la finalidad es quitar de la tierra, ¿qué? Quitar de la tierra la paz. ¿Todavía queda algo de paz en este planeta? ¿Por qué queda la paz? Porque Cristo tiene a su iglesia y a su Espíritu Santo aquí. Porque Cristo está en mí, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. El Señor dice que donde vayamos un cristiano debe decir, la paz de Cristo sea en este lugar. Cuando sea quitada la paz, ya no habrá un cristiano. Espíritu Santo dejará de hacer esa labor, hermano, menos la de salvación, pero estará, hermano, ese espíritu de guerra destruyendo la paz de todo lugar. Vamos a dejar hasta allí. Yo le voy a decir que se ponga de pie, por favor, en esta preciosa mañana. Hermano, usted ha estado ahí escuchando el mensaje, la palabra del Señor, y estamos en la enseñanza del libro de Apocalipsis. Vamos a leer la última porción, hasta el versículo, por favor, 5. Versículo 5, por favor. Está el tercer juicio que cae sobre la tierra. ¿Cuál es el tercero? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente O sea, ese querubín. También habló el querubín. ¿Qué dijo el querubín? Ven y mira. Y miré. ¿Qué vio? Un caballo. ¿De qué color? ¿Qué significa el negro? ¿Qué significa el negro? La muerte, hermano. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y esa es la muerte por hambre. Va a ser la muerte por hambre. Va a venir un hambre como la que nadie se imaginaba sobre la faz de la tierra. Al terminar este mensaje, yo le estoy informando a los hermanos que esto de la crisis mundial y el hambre que ya se oye venir son solamente los pasos, el galopar que se escucha del caballo negro que ya viene, hermano. El Señor Jesucristo ya viene, pero viene el anticristo, hermano. Iglesia, es tiempo de cuidarnos. Iglesia, es tiempo de abandonar las excesivas búsquedas o esas búsquedas de comodidad permanente. Es el tiempo de volver a orar. Es el tiempo de venir a congregarnos. Es el tiempo de agradar a Dios. Jesús te llama, ven, acepta el compromiso y cuéntale estas cosas a tu familia para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Estos libros, estas enseñanzas, la Biblia, el Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, Isaías, los Evangelios, están ahí para que tú le muestres a tu familia, mira, esto fue lo que aprendí hoy en la iglesia. Esto fue lo que vi. Viene el hambre, viene el anticristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos en esta mañana, hemos tenido, Señor, una palabra, un mensaje de aliento y también uno de preparación y exhortación. Bendice esta familia que vino hoy a recibir palabra para que no salgan desalentados ni desanimados, sino que ellos comprendan que tú has tenido tan a bien bendecirlos que los tienes aquí, Señor. Que hoy tienes a esta familia también a través de la internet escuchando este mensaje, porque tú has escogido a esta familia para que seamos contigo reyes y sacerdotes. Pueblo especial, tesoro, dices en tu palabra, porque nos has escogido de muchos rincones de la tierra para que vivamos y reinemos contigo. Precioso Jesús de Nazaret, gracias. Dígale al Señor que tú estás agradecido. Dile, Señor Jesús, yo no tengo cómo pagarte el hecho de que me hayas hecho cristiano. Y si yo últimamente estoy ablandado, estoy complacido con el mundo, con el pecado, viendo pornografía, escuchando de cosas degradantes y haciendo cosas, ten misericordia, Señor. Guarda mi boca, apártame de la mentira, apártame del odio, apártame de la pelea, apártame de toda soberbia, orgullo. Hazme un hombre sencillo que tenga paz y que lleve paz donde quiera que vaya. Señor Jesús, en este día, yo te pido que haya paz en este hogar, en esta familia, que haya paz esta semana para este hogar, para que ellos puedan trabajar también en paz, Señor, para que puedan orar, Señor. Te pido que sea radicado en el nombre de Jesús. Gracias porque aún no ha venido, Señor, ese caballo galopante de la guerra. Aunque ya hay guerra, Señor, todavía ese sello no ha sido desatado. Pero yo te pido que guardes esta familia, que guardes esta casa de toda crisis, de toda necesidad. Jesús de Nazaret, gracias por esta mañana. Bendice hoy a este pueblo, Señor. Levanta una manito, por un favor. Dile, estás pidiendo ese favor a Dios. Dile, Señor, yo tengo un favor que pedirte. Mis hijos, mi casa, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas y que ellos vengan y se congreguen. Que no aflojen, Señor. Que yo pueda orar por ellos, pero que ellos también vengan y busquen tu rostro. Que ellos pongan de su parte. Que solo mi oración no, Señor. Que ellos también pongan de su parte. Que mi familia, que mi esposo, que mi esposa también ponga de su parte. Para que ellos no se queden, porque esto viene pronto, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra. Llévanos con bien a casa, libre de todo mal. En el nombre de Jesús, dale gracias al Señor y dile, amén, Señor, y amén. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.